Escuchábamos entonces la columna de Radioactiva, los compañeros de Ingeniero Maswich en Buenos Aires. Volvemos a agradecer al aire su participación en este Enredando, en este año, los jueves, junto al colectivo El Zumbido, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Zumba La Turba y aquí en Radio Roja. Bueno, Juan, tenemos la columna de Zumba La Turba, huelga de hambre de presos subversivos en Chile. Denuncian las maniobras para perpetuar las condenas y los castigos a las que son sometidas. Tenemos también la columna del Zumbido, bueno, ya vamos a llegar a ese momento, desde el territorio norpatagónico. El 14 de junio de 2003, un estudiante de la Universidad Nacional del Comahue salió a bailar con sus amigos a un boliche neuquino custodiado por represores del Estado y no regresó. Desde ese día su familia lo busca y todos exigimos saber dónde está Sergio Daniel Ábalos. También tenemos, bueno, una nota puntualmente de la columna de Steffi de ANRED, de Radio Che Guevara de Rosario. Tres mujeres con sus hijos tienen sentencia firme de desalojo para este próximo domingo, perdón, para este próximo 22 de junio. Vamos a tener una entrevista con Emanuel de la Asamblea de Vecinos de La Sexta en Lucha. Vamos a un temita musical y seguimos con la columna de Zumba La Turba aquí en Radio Roja. Rompe con la costumbre

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas, quinto bloque, ya me perdí, creo que es el quinto, sí, quinto bloque de este jueves 17 de junio, acá desde Radio Roja. Vamos ahora sí con la nota a Rosario, a Radio Che Guevara, y estamos en comunicación con Steffi en red. Buenos días, Steffi. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien, por acá, ¿vos? Bien, acá andamos. ¿Ustedes ahí con la nieve? Acá con la nieve, jugando con la nieve, haciendo muñecos de nieve, pero bien, bien. Podría ser peor. lo que deja. Sí, sí, han llegado imágenes hermosas allá de Córdoba. Sí, sí, muy pintoresco se pone el paraje acá cuando nieva, porque bueno, es un paisaje no habitual, son fotos que hay que sacarlas, porque si no se pasa, es una noche, una tardecita, y después hay que esperar un año, dos años capaz, para que vuelva a pasar, así que son... Sí, sí, y aguantar el frío, ¿no? Sí, sí, sí, hay que hacer tripa corazón ahí, salir afuera y jugar, hacer bola de nieve y... Se manifiesta, para mí que se manifiesta la pacha, porque después de tantos incendios del año pasado tuvimos lluvias, y esta nieve que le hace bien a la tierra, realmente creo que la misma pacha está buscando el equilibrio de tanta destrucción que el hombre le genera. Sí, seguramente, seguramente. Exacto. Seguramente sí. ¿Y ahí por Rosario cómo está la cosa? Contanos. Acá por Rosario está fresco también. Y los rumores de siempre, que puede caer agua nieve o nieve, pero hace años que vienen amagando. Claro. Siempre es lo mismo, o sea, se empieza a hacer mucho frío, se puede caer agua nieve. No, claro. No ha sucedido. Pero sí, también está bastante fresco. Mucha fábrica, mucho calor ahí en Rosario, ¿no? Mucho calor fabril, ¿no? Claro. Mucha empresa. Claro, ¿no? El cemento. Tanto cemento, sí. Claro. Así que... ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Perfecto. Así que, bueno, no está para quedarse en la calle, ¿no? Con estas condiciones climáticas. No está para estar sin un cobijo y una salamandra, una... Algo que nos dé calor, aunque sea una estufita, porque está complicado, sí. Vivienda, alimento, básicamente. Claro, sí, sí, algo calentito para comer, para tomar, es la única manera de pasar este invierno, por lo menos en estos parajes, ¿no? Exacto. Bueno, les cuento, acá en la ciudad de Rosario, el próximo martes 22, tres mujeres con sus hijos, tienen una sentencia firme de desalojar la casa que habitan hace 12 años. Así que bueno, vamos a entrevistar a Emanuel, que él es integrante de la Asamblea de Vecinas de la Cesta en Lucha, para que nos cuente qué va a suceder con estas vecinas el día martes. Emanuel, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo andan? Hola, buen día, Emanuel. Buen día. Bienvenido a Enredando las Mañanas, Emanuel. Bueno, Emanuel, ¿Nos querés contar? Bueno, el caso es el siguiente. Son tres familias que tienen una antigüedad de 12 años en un terreno que supuestamente no tenía un dueño legítimo. Apareció un dueño a raíz de todo el proyecto de urbanización que hay acá en el barrio. Como en muchas familias que están pasando por lo mismo, aparecen dueños de la nada, digamos. Y bueno, viene reclamando el terreno. La jueza se llama Claudia Ragonese. Es una jueza que le firmó una sentencia de desalojo sin darle lugar a la defensa y sin que se puedan defender en el proceso, digamos. Bien, o sea que está iniciado un juicio. ¿Ese juicio desde cuándo está iniciado? El juicio supuestamente está iniciado el año pasado, pero las vecinas están anoticiadas hace 3 meses atrás, digamos, no sabían que tenían ese proceso de desalojo. Se enteraron cuando vino Fuerza Pública a la casa a dejarle la nota que tenían que desalojar, digamos. ¿En base a qué hacen ese juicio? ¿Hay un contrato de alquiler de por medio? ¿Cómo es la situación de estas vecinas? Sí, sí, es un contrato de alquiler a nombre de otra persona. Nunca se presentó una escritura ni alguien que pueda acreditar la posesión del lugar, digamos. Se basaron en un contrato de locación que ni siquiera estaba dirigido a alguna de las vecinas y se agarran de ahí para efectuar el desalojo.

cinco hermanos, una cría y tu bata. Se pasaron 3 años de aquel triste día. Tu mamá solo recuerda de una linda flor. Y el hombre del portafolio aplaude en la avenida. Se goza con tu llamada y así es la vida. Hoy sos hombre y aprendes que día a día. Hoy sos hombre y aprendes que día a día. La comparsa es realidad. Y la vida es fantasía. La comparsa es realidad. Y la vida es fantasía. Bien, nos queda más tiempo, Árbol, se acabó el tiempo. Terminamos este Enredando las Mañanas, buenísimo, un super programa hecho con aportes de muchos colectivos, el Zumbido de Neuquén, Radio Roja acá, Zumba la Turba también en Córdoba, Radio Che Guevara de Rosario y Red Rosario con Steffi, nuestra compañera Steffi que nos imprimió esta última nota, así que nos estamos despidiendo hasta Radio Activa, Radioactiva, perdón, sí, Radioactiva, por supuesto, su gran debut, completitos. El de hoy. Sí, mañana desde Jujuy, sí, el Enredando las Mañanas, sí, de los compañeros de Jujuy de Radio Pueblo estarán ofreciendo el Enredando las Mañanas de 10 a 12 nosotros el jueves que viene.